Vamos a lo que nos dejó el 2020. Sí, ahí está. Estamos a un año de la asunción de la presidencia Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón por el Partido Nacional, tras muchos años de que el Partido Nacional no estuviera en el gobierno. Unos 30 años, exactamente. Recordemos y tras que 15 Luis... años de gobierno de izquierda de forma ininterrumpida. Ahí está. Bueno, el otro día ya asumieron los ministros, que todos ya los conocemos. Pasó algo particular este año, que no pasa todos los gobiernos. Tomó mayor relevancia mediática y social, incluso sigue siendo valorado socialmente, el ministro de Salud, que nunca pasa. O sea, cierto. No es común que pase. No. Siempre se habla mucho del ministro de Economía, del ministro del Interior. Hay ministros que están en la agenda, pero no el de Salud. Sí, y sin embargo, al parecer en la opinión pública, según lo que demuestran distintas encuestadoras, tiene un gran nivel de aprobación, sí, sí, ¿no? Sí. Y más que nada, especialmente quizá por el manejo de la pandemia, quizá al principio, ¿no?, del gobierno, los primeros meses, reconozcamos también que hubo un manejo de la pandemia bastante consolidado. Y además fuerte. En una región donde sí hubo conflictos con los ministros de salud, además del manejo de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Pero recordemos Brasil, por ejemplo. O sea, hubo conflictos con este ministerio. Hubo bastantes rispideces entre lo que es el presidente de la República, en este caso Jair Bolsonaro, y también con su ministro de salud, constantemente cuestionando, ¿no? Pasa Bolsonaro cuestionando la pandemia también. Bueno, haciendo caso omiso a las recomendaciones de expertos, Jair Bolsonaro, de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Y sin embargo, aquí en nuestro país, bueno, hubo un manejo bastante mejor comparado con la región. No hubo cuarentena obligatoria. Bastante organizado también. Cierto. ¿Y qué pasó, no? También para que no haya una escalada de casos al principio. Nosotros, la gente, aceptamos eso, ¿no? Nos encerramos por nuestra cuenta. Eso también capaz que es parte de... Yo creo que es de la idiosincrasia uruguaya. Exacto. Ahí está, exacto. El miedo instalado... Al tener cuidado con el afuera. Claro, y aparte ya conocíamos experiencias de otros países, por ejemplo, lo que estaba pasando en España, en Italia también. Sí, Europa ya estaba en el auge en ese momento, en marzo. Claro. Y bueno, a 13 días de inicio del gobierno es que se declara la emergencia sanitaria. Recordemos los primeros 4 casos de coronavirus. Fue todo un viernes 13. Más viernes 13 imposible. Yo creo que es una fecha que nunca nos vamos a olvidar. Yo estaba saliendo de ver Viernes 13, la película. ¿Justo? Qué coincidencia. Claro. No, fui yo. ¿Lo trajiste vos? Sí, lo traje. Y ahí Lacalle Pou no esperaba, sin duda, una pandemia luego de 2 semanas de asumir, ¿no? Sí, sí. La primera medida, además de decidir encerrarnos en nuestras casas, fue la creación del Fondo Coronavirus por parte del gobierno, que envió un proyecto de ley al Parlamento y en cuestión de 2 días se le dio sanción en ambas cámaras, ¿no? En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Fue un trámite bastante rápido. Sí, con sus cuestionamientos, pero creo que igual se asumió desde, porque digamos, los aportes provenían de los funcionarios públicos y ciertos cargos políticos con ciertos saberes elevados. Pero sin embargo, bueno, dadas las circunstancias, creo que no hubo mucho problema en asumirlo. El 8 de abril entonces del año pasado es que se crea formalmente el Fondo Coronavirus por ley. En ese fondo estuvieron los aportes de 15.000 funcionarios públicos y de cargos políticos que percibían más de 80.000 pesos líquidos, con descuento de entre 5, 10 y un 20%. Esta medida duró, si no me equivoco, tan solo unos 2 meses. Se preveía que se podría extender un poco más, y sin embargo el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que no, que ya con ese dinero estaba bien. ¿Qué pasa con este fondo coronavirus? No sabemos en qué se está gastando perfectamente, porque en la ley explica que hasta que no cese la de emergencia sanitaria no se van a saber en qué se gastaron todos los millones de pesos, de que no solo vienen de los funcionarios públicos, sino también de ahorro del Estado y también de donaciones, exactamente, de empresas, de particulares también. Personas particulares. no hay una transparencia clara sobre este, sobre este tema. Y resta esperar a ver cuándo va a cesar esta emergencia sanitaria, que se prevé que sea luego de que haya, de que exista esa inmunidad de rebaño a la que espera el gobierno, que es cerca de un 70% de la población ya vacunada contra el coronavirus. Tenemos un 2021 para mí cargado todavía de esto. O sea, falta. Otra medida para paliar la emergencia sanitaria fue crear el grupo asesor científico honorario. Una medida bastante particular porque se puso en foco la necesidad de tener un cuerpo de académicos científicos que respaldaran y asesoraran. Creo que fue una buena iniciativa del gobierno uruguayo. Fue un granito, me parece, del gobierno. Habría que evaluar cómo se manejó esto en el mundo, pero me parece que fue uno de los países que le dio tanta importancia a la ciencia, sí. Después hablaremos de la hora con el tema de la financiación de la ciencia, pero es importante que se puso en primera línea la opinión de estos especialistas, ¿no? O sea, gente preparada para esto, digamos. Yo creo que hubo mucha gente que le empezó a dar más importancia a lo que es la ciencia, a lo que es la academia, ¿no? También. A partir de esta creación del grupo asesor científico honorario, yo creo que la gente se empezó a dar cuenta de lo importante que es la ciencia para el país, para el mundo en realidad. Pero sí. Porque si no hubiese científicos, académicos y demás, no tendríamos vacuna. No tendríamos vacuna, no sabríamos qué recomendaciones tomar, por ejemplo, el distanciamiento social, el uso del tapaboca, usar el alcohol en gel. Tipo Walking Dead en una nueva peste negra. Bueno, este grupo asesor estuvo liderado por Rafael Radi, Henry Cohen, Fernando Paganini, que ya lo deben haber escuchado todo el 2020 infinidad de veces en los medios. Algo novedoso es que hoy, por ejemplo, Rafael Radi estuvo conversando con los colegas de Mejor Hablar, de M24. Que les mandamos un saludo por el Les mandamos un saludo también porque se están estrenando hoy también ellos, Tim Rodríguez y Mariana Abreu. Excelentísimos colegas. Hablaba de, se le empieza a ver ese túnel del fin del grupo asesor científico honorario porque consideran que, bueno, después de la vacuna ya no hay nada más que asesorar. Claro, complejo. Complejo, sí. Esto en contexto de recorte de financiamiento, bueno, cosas que ya hablaremos. Algo importante también que pasó en el mes de abril, que no se esperaba, aparte, ¿no? Y la coalición creo que tampoco lo esperaba, que se le dé un tratamiento a una ley de esta magnitud, como fue lo que es la ley de urgente consideración, que era el buque insignia del gobierno. Es un programa entero de gobierno en una ley que se tuvo que tratar en tan solo 3 meses, en 90 Recordemos días. Recordemos que fue anunciada ya por noviembre, luego de asumido el gobierno, ya fue anunciado que se trataría en el Parlamento esta ley. Esta ley es lo que llamamos una ley ómnibus, porque concentra una serie de artículos que no tienen por qué ser de la misma materia. Claro. O sea, dentro de una misma ley entran muchos artículos. No hay limitante de artículos. Este es el problema de este tipo de leyes. Se ha cuestionado que es inconstitucional, lo cual no, es constitucional. Es constitucional, sí. Pero yo creo que sería un debate que tendríamos que abrir como sociedad si es a considerar si tendría que existir este tipo de leyes. Porque, bueno, como este caso que está generando mucha polémica y mucha controversia, se coloca en una misma ley muchos temas de diferente índole que no se llegan a tratar con la delicadeza que se tendrían que tratar. Sí, con el tiempo necesario. Con el tiempo necesario, porque aparte con estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de ley que al momento de votar también, además, necesita cierto tiempo en el Parlamento. Digamos, además, que se para la actividad parlamentaria durante la votación, no se pueden presentar otras leyes. Y tiene un tiempo límite para la votación. Entonces, y en caso de que no haya coincidencias entre los partidos para levantar la mano y darle quórum a lo que es la ley, se aprueba. De todos modos, el Poder Ejecutivo la aprueba. Exacto. Y fin. Bueno, esto pasó con la ley de urgente consideración, que ya teníamos una noción de que iba a estar en el tapete en este Parlamento en el 2020, luego de que asumiera el nuevo gobierno. Pero bueno, sin embargo, generó conflicto y generó discusiones en las redes, bueno, discusiones en el Parlamento, que sí, fueron controversiales también. Y recordémosle a la gente también que actualmente hay una contracampaña. Exacto. Contra la ley de urgente consideración, que están juntando firmas, el PIT-CNT especialmente con la Intersocial, y también dos se sumó el Frente Amplio, que pese a haber votado algunos artículos, de los 135 artículos que se pretenden derogar, van a juntar firmas que son cerca de 700.000 que se necesitan. Para llegar a un referéndum para que la población que decida. Vendría a ser un 25% del padrón electoral. Cerca de 130.000 firmas ya van alcanzando el PIT-CNT, según lo que anunciaba el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, hace cuestión de un par de semanas. Hubo igual inconvenientes con el tema de las huellas dactilares. Sí. Al parecer hay un 40% que se anularía por estar mal puesta la huella dactilar. En abril también pasó un hecho que no esperábamos. Falleció Felipe Michelini, abogado especialista en derechos humanos, ex diputado Frente Amplista y ex coordinador del Grupo Verdad y Justicia, uh-huh, el cual lideró muchos años y por el cual estaba siempre al filo de los... Bueno, de las actualizaciones en cuanto a la búsqueda de desaparecidos y uh-huh, los juicios que todavía están en proceso. Pasamos a mayo. ¿Qué más? Sí. Pasamos a mayo. Bueno, allí hubo manifestaciones contra la ley urgente de consideración mientras se estaba tratando en el Parlamento. Y también hubo una marcha del silencio bastante atípica, ¿no? Que fue en la virtualidad 20 de mayo, ¿no? De todos los años, que se marcha por la búsqueda, sí, de detenidos desaparecidos. Que promueve la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos todos los años. Fue una marcha muy atípica, porque desde estábamos desde las casas, exactamente, por la pandemia. Y bueno, y este año se prevé que se casi prevé lo mismo, ¿no? Sí. Hasta que no exista esta inmunidad de rebaño a la que aspira el gobierno, se prevé que no haya movilizaciones, ¿no? Aglomeraciones, más que nada. En junio, Ope Pasquet presentó un proyecto de ley de eutanasia. Uh-huh. Seguramente lo hablaremos después en profundidad porque es un tema que da para hablar. Da para hablar bastante, sí. Hay una nota en Brecha que el señor Adinolfi y Camilo Salvetti hicieron, que pueden pasarse por ahí a leer porque está muy bien estructurada, muy bien informada. Generó controversia, va a seguir generando controversia, este tipo de leyes siempre lo generan. Uh-huh. Pero bueno, es una iniciativa y es un planteamiento que está bueno después retomar. Y pasó algo entre polémico y gracioso y preocupante, como que lindo ahí, que fueron los audios de Argimón con Fernando Cristino, que sí, bueno, dejaron varios piques ahí como para recordar. Sí, sí, en fiscalía aún el caso, ¿no? Sí, en fiscalía. Va a seguir ahí. Y seguramente, bueno, no se retome esa investigación. En julio, ¿qué pasó algo en julio? Que no esperábamos, Talvi dejó su cargo. Sí. Luego de un buen trabajo como canciller, que fue muy bien, estaba siendo bien valorado por la población. Uh-huh. Con la operación Todos en Casa. Sí, y recordamos La Vuelta en Casa, si no me equivoco. La Vuelta en Casa. Claro, y recordamos también el barco. Sí, Greg Mortimer. Pero fue bastante controversial que haya dejado su cargo. Uh-huh. Dícese que fue luego de expresar que no estaba de acuerdo con la candidatura de Mauricio Clever a Scarone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, porque bueno, tradicionalmente está siempre esta presidencia está liderada por personajes latinoamericanos. Generó ciertas ripideces dentro de la coalición misma, pero claro, que sin embargo el presidente supo acomodarlo bastante rápido. Le dio un cargo, luego de que le daba la ley de urgente consideración, uh-huh, al colorado Adrián Peña, que hoy en día sería el líder de Ciudadanos, ese nuevo el sector dentro del Partido, sí, Colorado, claro, que estaba liderando Talvi en su momento. Le dio el Ministerio de Ambiente, a Adrián Peña, que estaba en el Senado. Y Talvi renunció a pedido del presidente, luego de una reunión íntima que tuvieron allí en Torre Ejecutiva. Le pidió la renuncia y renunció inmediatamente. Y luego, quien asume es el hoy canciller Francisco Bustillo. Recordemos que luego de esto, Talvi renunció a la actividad política. Sí, se retiró. Declaró que se retiraba, que no era lo suyo, digamos. Que no le... No se había sentido cómodo. Sí, no se sintió esto cómodo. Esto igual generó bastante controversia, ¿no? Estamos hablando de una persona, un político que creció durante 2019 en la prensa, en los medios y en... Y yo creo que sobre todo los jóvenes del Partido Colorado tuvo muy buena aceptación. Y ahora la retirada generó cierta incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Era cierta como... incertidumbre en el Partido Colorado, que está en esa regeneración de búsqueda de liderazgos. Recordemos que el otro líder de Ballistas sigue siendo Julio María Sanguinetti. Sí, que de renovación no hay mucho. Renovación no hay mucho, no hay nada. No. Sí, los mismos valores que estaban cuando asumió la presidencia en el 85 y también luego del 95, ¿no? Entonces, se está cuestionando eso también en filas del Partido Colorado, la búsqueda de liderazgos nuevos, y parece que por el momento no se pueden encontrar. Y como comentabas también, Agustina, el hecho de que el presidente de la República, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, haya acordado en apoyar a un candidato que era de Donald Trump, sí, también como eso. Es Mauricio Claver Carone, a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, sí. Eso también fue clave para que Talvi le dijera al presidente, mirá, decisiones que son de Cancillería mismo, me parece que tengo si que bien tener vos tenés la última decisión, pero no tomás mi opinión, exacto. Difícil que sostengamos una relación dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Y siguiendo con las retiradas políticas, allá por octubre se jubilaron José Mujica y, quien estábamos hablando, de Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti dejaron sus bancas parlamentarias y, bueno, es un paso también a una clave de renovación política que se está dando... Que creo que falta igual. Falta bastante. Sí. Pero es una señal también, porque son dos figuras que... Son dos figuras muy relevantes en lo que es la historia del Uruguay, en exacto. lo que es la política. Son expresidentes. Expresidentes. Líderes ambos. De sus partidos. Como voceros y como... Bueno, como cabezas de listas. Y sí, claro. Movidas. Sí, sí. Bueno, esa retirada de ambos se dio en un marco bastante diplomático, se podría decir, ¿no? Se fundieron en un abrazo ambos. Se retiraron a recomendación de la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, en conjunto. Les había dicho en la interna que a ellos dos, por favor, retírense con un discurso que sea recordado, tanto por los parlamentarios como también por la ciudadanía. Y bueno, eso parece así. Fue que pasó. Otro ministro que estuvo en tapete, que casi siempre hay de los ministros igual del interior están en la agenda, fue el ministro del interior, como estamos diciendo, Larrañaga, que también ex candidato también del Partido Nacional, varias veces. Nunca se lo airoso. Logró un ministerio. Dada la emergencia sanitaria, se promovió que la población no se aglomerara en los espacios públicos. Y con esto también trae qué pasa si cierta gente se aglomera por ciertos hechos o se junta en un espacio público. Se genera como esa dicotomía entre no se aglomeren, pero tampoco se junten en espacios cerrados. Uh-huh. Entonces, si te juntas en un espacio público, igual son muchos. Mejor quédate en tu casa solo. ¿Qué trajo esto? Ciertos hechos de represión también. Sí, cierto. Creo que el puntapié fue la represión en la Plaza Seregni, allá por noviembre. Recordamos que fue un domingo que se han juntado una comparsa. Sí, estaba allí en Plaza Seregni tocando, luego de la misma se juntó gente a tomar algo, a charlar, a pasar la noche allí en la Plaza Seregni. La policía decidió reprimir a esas personas que estaban allí, por la excusa era que estaban aglomerándose y demás, pero todavía no había un marco normativo legal que amparara que la policía podría disolver aglomeraciones. Luego de ese hecho, en cuestión de 2 semanas, el Poder Ejecutivo decidió armar un marco normativo legal que sigue hasta el día de hoy y que continuará hasta fines de marzo. Sí. Recordemos que el Poder Ejecutivo lo extendió hace cuestión de 2 semanas. Por 30 días. Unos 30 días más, la prohibición de aglomeraciones, que no se sabe bien todavía qué es aglomeraciones. En la interna mismo del Ministerio del Interior, el ministro Jorge Larrañaga le envió a cada director de las jefaturas departamentales de policía que no había un marco clave de qué es aglomeración. ¿Cuántas personas es una aglomeración? ¿Son 2? ¿Son 4? Claro. ¿Son 8? ¿Son 10? ¿20? ¿Y cuántas personas en qué radio territorial, digamos? Claro. O sea, ¿cuántas personas puede haber en cuántos metros cuadrados? ¿Y cómo determinás eso en una plaza, no? Digo, en un espacio público que vos podés estar con un grupo de 4 amigos y puede haber otro grupo de 6, pero apartado, y que no, tampoco es tu burbuja. Bueno, el término burbuja se volvió como muy... importante. Fue un hito que marcó como un antes y un después, generó mucha controversia en redes, siguió generando situaciones similares casi siempre en plazas metropolitanas. Bueno, hubo varios casos en plazas también de localidades del interior. Sí. Y hace poco hubo unos casos bastante también pochornosos, graves, se podría decir, sí, ¿no? También como que se le haya escapado un tiro mientras estaban avisándole a jóvenes que no podían estar juntos en la plaza. El 19 de noviembre del año pasado, la calle Pou recibe la primera visita formal como presidente. En este caso lo visitó su par argentino Alberto Fernández allí en la residencia presidencial de Anchorena. Estamos hablando allí en Colonia. Fernández se tomó un helicóptero, fue, almorzó y charló con el presidente de la República, afianzó relaciones bilaterales, lo normal, lo típico de una reunión con jefes de Estado. También se habló sobre la flexibilización del Mercosur, ¿no? Que este año cumple 30 años. Uh-huh. Y que luego el presidente de la calle Pou le presentó este proyecto también a su par brasileño Jair Bolsonaro cuando viajó a Brasilia hace cuestión de menos de un mes. Estamos hablando de encuentros que, si no se hubiera desatado la pandemia, hubieran sido antes, ¿no? Se hubieran dado antes, no, sí, claramente. No a fin de año, como pasó. Y bueno, y últimamente también recibió la visita en la residencia de Punta del Este de el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. También se habló allí sobre la flexibilización de Mercosur, que será seguramente el tema del año, dado que el bloque cumplirá este año 30 años. También en contexto internacional, luego de un año complejo con idas y vueltas y muchos conflictos en cuanto al proceso, Estados Unidos eligió a John Biden como su nuevo presidente. Uh-huh. Una salida bochornosa de Donald Trump también, ¿no? Bueno, sí, que estuvo acompañada con protestas y ingreso de sus seguidores al Capitolio en enero. O sea, fue como bastante... de película, digamos. Sí, de película, sí, de Hollywood. No, era increíble, ¿no? Lo que estaba pasando. Uno veía las imágenes en vivo y decía, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué? Cosas que bueno, que quedarán lamentablemente en la memoria, sí, de todos los estadounidenses y también de nosotros, porque... Ya parecerá, bueno, una película. ¿No? Sí, seguramente. Bueno, el hecho, el magnate estará acompañado, ya está acompañado por Kamala. Tenemos una muy buena música que acompaña. El magnate está acompañado por Kamala Harris, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar uno de los altos más cargos. Uh-huh. Más altos. Más altos. Uno de los cargos más altos. Ya estoy diciendo muchas cosas. En Estados Unidos. Eso. Luego. Bueno, ya me perdí. Pasamos, sí, a diciembre. No, pasamos a diciembre rápidamente porque ya, la verdad, ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ya. No nos bancan más. Pasar rápido el programa. Bueno, diciembre empezó mal, sobre todo para los Frente Amplistas, porque falleció Tabaré Vázquez, 2 veces presidente de primer la presidente de primer izquierda. Presidente izquierdo. Sí, del Frente Amplio, allí asumiendo en el año 2005, que trajo consigo unas reformas bastante importantes para lo que es el país, luego de un país que venía siendo gobernado siempre por la derecha, se podría decir. Sí, luego un proceso también dictatorial. Bueno, fue un hito, no solo un hito importante para los Frente Amplistas, para todo el país, conmoción. La gente se juntó en las calles a despedirlo. Y esto también genera, que lo vamos a hablar luego, un quiebre para el Frente Amplio. cuanto a liderazgos. Que está buscando ese liderazgo todavía, claro, que no se puede encontrar. Eso vamos a hablar en un rato. Días después se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, volviendo al internacional. Uh-huh. Un hito importante para las argentinas luego de tantos años de lucha. Un gran progreso. Y luego de tanta pelea, sí. ¿No? Tuvimos un 2019 muy peleado. Durante la administración de Macri también se intentó aprobar esta ley y no se pudo, uh-huh. Por cuestión de tener mayorías parlamentarias el macrismo. Y bueno, y ahora que el kirchnerismo tiene las mayoría en el parlamento, bueno, se pudo dar la aprobación de esta ley. Algo importante también que pasó aquí en Uruguay fue la aprobación de la ley de presupuesto. Algo también que generó controversia y mucha discusión en el Parlamento, obviamente, uh-huh. como todos los años, pero en un año particular, porque estamos hablando en medio de una pandemia, uh-huh. un presupuesto que tiene que ir también para ayudar a la crisis económica, pero a uh-huh. la vez el país luego debe seguir. Algo inexplicable es cómo en un año asignado por el coronavirus, por ejemplo, se le baje el presupuesto a lo que es la salud, ¿no? Y se le aumente a defensa, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Que, bueno, el Ministerio de Defensa está haciendo unos cambios bastante importantes en cuanto a lo que es infraestructura, maquinaria y demás. Pero que aún así, en un año que fue marcado, ¿no? Por lo que es la pandemia, no se tendría que haberle cortado por ese lugar. Bien, no pasó mucho en enero. Nos fuimos todos de vacaciones, incluidos el presidente. Pero en febrero ya se puso en tapete nuevamente el tema de las vacunas, lo que ya estuvimos hablando ahora hace un rato, uh-huh. y lo que todos ya han estado escuchando. Los cuestionamientos que le hizo el Frente Amplio por la tardanza, ¿no? En la que se daban las negociaciones con las vacunas. Recordemos que no lo dijimos. Uruguay negoció por el mecanismo COVAX, para adquirir estas vacunas. Esto no dio un buen resultado, se tuvo que negociar mano a mano con los laboratorios. Ahora, lo cierto es que hay acuerdos con Pfizer de que lleguen unas 2 millones de dosis entre el 8 de marzo y, bueno, lo que queda del año. También con Sinovac, que ya llegaron las primeras 192.000 dosis. 15 de marzo seguramente lleguen 1.558.000 dosis más. Entonces, bueno, hay que ver. El gobierno lo que dice es que, si bien reconocen que hubo una tardanza en cuanto a las negociaciones por las vacunas, lo cierto es que las vacunas, ellos dicen, llegarán bastante rápido. Por lo tanto, se podría llegar a esa inmunidad de rebaño, ¿no? A lo que todos los países hoy en día están aspirando. Y bueno, voy a leer un par de mensajes que ya nos han llegado al Instagram, nuestra caja de preguntas sobre estos hitos que estuvimos charlando. Por ejemplo, el recuerdo es el hijo de Sanguinetti diciendo petiso acomplejado a Talvi. Sí. Polémico. un episodio bastante, bastante gracioso y bastante... Bueno, no sé ¿cómo si se le podría decir? Pero... No es nada serio, ¿no? Que pase esto, ¿no? Y algo que ya hablábamos antes del tema de Argemón y los audios de Cristino, eso estuvo en muchos de estos mensajes, quedó la frase tueco, como un pique ahí que sí, todos sí. recordamos. ¿Qué es tueco? Es tueco. Y bueno, mucho de Luis el surf, Luis yéndose de vacaciones, en medio de una pandemia con ollas populares, represión y otros hitos que estuvimos hablando en estos minutos. Vamos a una pausa musical, sí, y rapidita, luego... Rapidita, porque vamos a estar charlando sobre lo que fue el trabajo de la bancada bicameral femenina. Exacto. También más adelante vamos a estar hablando sobre el primer año de oposición del Frente Amplio, luego de 15 años ininterrumpidos en el gobierno. Vamos a estar hablando también sobre eso con el politólogo Daniel Chaschetti. Ya venimos.